Vive tu vida digital en Territory Mac. Todos estamos atentos a la Keynote programada para el 23 de octubre, donde seguramente se presentará el iPad mini. Recordamos que hace más de un año ya se empezó a especular que Apple estaría pensando en este iPad mini que esperamos se presente el próximo 23 de octubre. Nicolás Alegra, apodado Comex, fue el responsable del Jailbreak Me, que permitía el jailbreak a los dispositivos iOS. Fichó para Apple hace poco más de un año. Ahora ha decidido dejar su puesto en la compañía de la manzana para seguir sus estudios en la universidad. Este fin de semana se ha inaugurado la nueva Apple Store de Pekín, la más espectacular de Asia. Y con motivo de la Keynote del próximo 23 de octubre, los grupos de usuarios Mac se están organizando para vivir la evolución del evento. GUM Asturias y GUM Murcia han sido los primeros en organizarse. También quiero añadirte que el 23 de octubre a las 7 de la tarde, hora española, también diversos distribuidores oficiales de Apple darán en directo la cobertura de la Keynote. Adolfo Plasencia en Twitter nos informa que Apple, después de 8 años, volverá al California Theater para celebrar el evento programado. En octubre de 2004, Steve Jobs, cofundador de Apple y presidente ejecutivo, subió al escenario con los miembros de la banda de rock irlandesa U2 para introducir el iPod U2. Por otro lado, la comunidad de usuarios Mac se preguntan si también en el mismo evento se puede presentar la versión de 13 pulgadas del MacBook Pro Retina, y quedan las incógnitas de cuándo se presentarán los nuevos iMacs y la tan esperada remodelación de los Mac Pros. En Territory Mac estaremos muy pendientes de los acontecimientos. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Y atención, amigos, porque en Territory Mac estamos nominados a la nueva edición de los premios European Podcast Award en la categoría Business, una condecoración que premia a los podcasts europeos más originales y populares. Puedes votar por nosotros en nuestra página web en territorymac.com. Esperamos recibir muchos votos con tu ayuda. Bienvenidos a Territory Mac. Vive tu vida digital en Territory Mac. Hoy en Territory Mac, Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad y nuevas tecnologías, analizará iOS 6. Escucharemos la despedida de Juan Pablo Olmo después de 7 años al frente del grupo de usuarios Mac de Málaga y la Costa del Sol. Marcos Jiménez, redactor jefe de la revista iCreate, explicará los contenidos de este mes. Compartiremos tus comentarios, curiosidades, te propondremos un nuevo tema de debate y la agenda de actividades. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. El sitio web iFixit ya ha realizado el despiece de los nuevos iPod Nano. Es una buena oportunidad para ver el desarrollo, la ingeniería industrial y la integración de los componentes del nuevo dispositivo de Apple. Hemos retuiteado un tuit de Juan Antonio Giner que nos informa que el primer McDonald's con iPad en Estados Unidos está en Virginia Beach y nos adjunta una foto. Gracias a José Toledo hemos retuiteado un enlace con las 15 citas más inspiradoras de Steve Jobs. Y se me olvidaba, también hemos retuiteado un mensaje del GUM Asturias para que los afortunados de un iPhone 5 puedan descargarse fondos de pantalla separados por categorías. Jordi García en Facebook nos informa de una noticia aparecida en Engadget en la que Alberto Ballestín publica que el iPad mini asomó por la base de datos de MediaMarkt con un precio de entre 250 y 650 euros. Repasamos la actualidad de la semana con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. Apple ya ha enviado las invitaciones para un evento especial el próximo martes 23 de octubre a las 10 de la mañana, 7 de la tarde en España, en el California Theater de San José. La frase de la invitación: tenemos un poco más que contarte. Engadget informa que Floss Weblog ha publicado una captura de la supuesta base de datos de MediaMarkt, donde se aprecian los precios y las versiones del iPad mini. Las referencias mostrarían modelos de 8, 16, 32 y 64 GB, disponibles en blanco y negro, con Wi-Fi y con 3G. El modelo tendría un precio de partida de 249 euros y llegaría hasta los 650 euros en el modelo más alto. 9to5Mac publica que Apple se está preparando para aceptar Passbook como medio de pago en sus Apple Store. A finales de mes, la actualización del sistema Easy Pay, usado por los empleados de las tiendas de Apple, incorporaría soporte para Passbook. Los empleados de la tienda podrían leer el ticket con el que realizaremos la compra y los usuarios podrían tener tickets con las citas en la Genius Bar. Un desarrollador ha filtrado imágenes de la versión alfa de Google Maps para iOS y ha comentado que los mapas serán vectoriales, tendrán rotación mediante un gesto con dos dedos y además tienen soporte para la pantalla del iPhone 5 y es muy rápida. Patently Apple publica que, fruto de la compra de la compañía Authentec por parte de Apple, especializada en crear dispositivos de reconocimiento de huellas digitales, diversos analistas apuntan que la próxima generación de dispositivos iOS incorporarían métodos de autentificación del usuario. Esta nueva patente, recogida por la Oficina de Registro de Marcas y Patentes de Estados Unidos, permitiría al usuario autentificar su identidad apretando con su huella digital en una capa invisible localizada junto al botón Home. También podría añadir una cámara para habilitar el reconocimiento facial o incluso el reconocimiento de la retina del usuario. Engadget informa que Apple contrata a William Stasior, jefe de Amazon A9, para que lidere el grupo a cargo de Siri. Stasior está doctorado por el MIT y posee experiencia en otras máquinas de búsqueda como AltaVista. Ayudará a mejorar las búsquedas y la publicidad en juegos. Electronista apunta que Apple ha comprado Particle, un pequeño estudio especializado en el nuevo estándar HTML5, y que ha ofrecido consultoría para empresas como Google, Amazon, Motorola o Apple con el servicio MobileMe y la plataforma IAD. Y terminamos el repaso a la actualidad con Félix Baumgartner, que consiguió 3 de los 4 récords mundiales en la misión Red Bull Stratos: vuelo tripulado en globo a mayor altura, salto en paracaídas desde mayor altura y mayor velocidad en caída libre, alcanzando los 1.342,8 km/h, convirtiéndose en la primera persona en superar la velocidad del sonido sin ayuda de ningún motor. Cool of Mac publica 2 instantáneas, una en la que el paracaidista austríaco utiliza un MacBook en el centro de control de misión del Red Bull Stratos, instantes antes de enfrentarse al reto, y otra en la que Félix abraza a Joseph Kittinger, su guía en el proyecto y poseedor del anterior récord de altura. Félix mantiene en una de sus manos un iPhone. Y esto es todo, Jaume. ¡Hasta la semana que viene! Y la semana pasada te preguntaba, de presentar un iPad mini, ¿crees que será un éxito? ¿Hay mercado? El 60% opináis que sí, que será un éxito y que hay mercado para él. Y el 40% creéis que no será un éxito. Desde Twitter, Tony Ferrá dice, creo que el mercado está en la mente de todos menos en el de Apple. Adolfo Herrero comenta, si cuesta menos de 300 euros, sí, pero no me acaba de convencer la idea. Mucho Spanish lo tiene claro. Sí, hay mercado, pero no tanto como para el grande. Viso comenta, si el nuevo iPod está cerca de los 320 euros y el nuevo iPad sobre los 500, el iPad mini estará por 400. Excesivo. José Yacas desde Twitter quiere dar un toque de atención y apunta, va para los señores que dicen que no habrá iPad mini porque el iPod Touch ya es un iPad nano y cuesta 300 euros. Y leer es súper cómodo en un touch, claro. Esterix dice, pocos entendían el iPad hace 3 años y muchos despreciaban al iPhone en 2007. Hoy todos ellos se ponen palotes tocando la manzana. Rafa Osuna nos comenta, todavía no te conozco y ya te deseo. Por otro lado, Ángel Jiménez nos comenta que ha estado 4 días conduciendo por Connecticut con el Apple Maps. Esperaba fallos generales y alguna buena anécdota, pero nos comenta que ha ido todo bien. Sintonizas Territory Mac. Y cambiando de tema, Emilio Luna comenta, las cajas de los AirPods, otro ejemplo de los minuciosos detalles de Apple. Esta semana hemos sabido que Apple está retirando el complemento Java en todos los navegadores OS X. Con esta decisión, Apple perderá compatibilidad de contenido, pero ganará en seguridad. Queremos saber tu opinión sobre esta decisión que ha tomado Apple, y por eso esta semana te pregunto, ¿retirar Java de los navegadores es una buena decisión? Puedes responder en nuestra página web territorymac.com, seguir la conversación en Twitter con la etiqueta TerritoryMac y dar tu opinión en Facebook. La próxima semana daremos el resultado en antena. ¿Retirar Java de los navegadores es una buena decisión? Escucha Territory Mac, donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac, iPod o dispositivo móvil. Estas son algunas de las curiosidades que nos habéis enviado a la redacción de Territory Mac. Empezamos con Emilio Herrero, que nos escucha desde 2009. Dice que no se pierde ningún programa y que le gusta mucho nuestro trabajo.

Hola, muy buenas. Soy Juan Pablo Olmo, Juan Paul, y hoy me pongo delante del Snowball para comunicaros que dejo el GUM Málaga, dejo el grupo de usuarios Macintosh de Málaga y la Costa del Sol. Allá por el año 2005 Jorge dejó la presidencia y la cogí yo. En su momento hicimos cosas, creo que bastante importantes, interesantes. Le dimos un empujón muy bueno al GUM aquí en Málaga, con eventos cada dos meses, eventos en la Universidad de Málaga, en otros sitios también de la ciudad. Hicimos la experiencia MAC, ese hermano menor de la Campus MAC, también en Mochina, en el Seulaj. Hoy no quiero seguir frente al GUM, no estoy dando la energía que creo que el GUM, o creo que la gente que sigue al GUM se merece. Creo que un GUM no hace falta. Cualquier persona tiene un Mac. Si no lo tienes, o si eres nuevo, tienes un amigo, un primo que lo tiene y te explica qué usar, qué aplicación utilizar para determinada tarea. La compatibilidad con el PC es prácticamente total. Y si no tienes primos y amigos que te expliquen, te puedes acercar a un Genius Bar, que los chicos de camiseta azul te van a explicar con una sonrisa todo lo que necesitas saber. He pensado en una persona que tiene un montón de energía, un montón de ganas de hacer cosas. Ya está haciendo varias y muy importantes. Esta persona se llama Rafael de la Torre Consuegra. Rafa, Eto, ETH0 para los amigos. Hace unos 20 días hablé con él, le propuse que se haga cargo del GUM. Lo dijo que sí, sin dudarlo. Después de unos pasos a seguir, he cedido el dominio, los contenidos del sitio web, del foro, la gestión del sitio web, la gestión de la página en Facebook y la gestión también del perfil de Twitter. Yo creo que no tengo nada más que decir. Supongo que Rafa dirá algo al coger el relevo. Yo creo que él es la persona adecuada. Espero que el GUM coja aire y tenga nuevas fuerzas, porque creo que hay gente que se lo merece, que hay gente que está empezando con esto y tiene ganas de vivir lo que nosotros vivimos hace un tiempo. Pues nada más, yo quiero agradecerles a todos los buenos momentos, las keynotes totalmente reveladoras y que nos hacían sentir un montón de ilusión. Me voy también con recuerdos de un montón de gente que he conocido, haber vivido situaciones que no me voy a olvidar. Nada, yo sigo haciendo mis cosas con juanpol.com, con haykedecirlo.com y nada, muchísimas gracias a todos. Nos vemos por ahí. Chau, chau. Juan Paul, desde aquí te deseamos mucha suerte en tus próximos proyectos y te agradecemos la amabilidad que siempre nos has mostrado. Rafael de la Torre es la persona que seguirá al frente del GUM, compartiendo cargo también como presidente de la asociación Campus MAC. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Seguimos en Territory Mac y ahora vamos a conocer los contenidos de este mes que nos propone iCreate, la revista práctica para usuarios del Mac, iPod, iPhone y iPad. Conectamos en Madrid con Marcos Jiménez, redactor jefe de iCreate. Buenas tardes, Marcos. Hola, buenas tardes, Jaume, ¿qué tal? Vamos a descubrir los temas principales de la revista, que como tema central lleva el título Más allá de iLife, hazte un profesional con las aplicaciones avanzadas de Apple. En este número hemos hecho hincapié a todas aquellas aplicaciones que rodean al entorno Mac y que una vez has probado iLife y quieres ir un poquito más allá, necesitas exprimir un poco más tu música, tus vídeos, tus fotografías, nosotros te vamos a dar todas las claves, ¿no?, de aplicaciones y programas para que puedas ir un poquito más, ¿no?, y convertirte en un profesional, ya sea del sonido, de la edición en vídeo cuando Final Cut se te queda un poquito corto, o incluso en fotografía, ¿no?, cuando ves que hay foto, está muy bien, pero necesitas un pellizquito más. La actualidad marca y también prestáis mucha atención en analizar el iPhone 5 y iOS 6, el nuevo sistema operativo para dispositivos móviles de Apple. Cuéntanos. Pues mira, con iPhone 5 estamos emocionados, estamos unos cuantos aquí en la redacción ya durante unas cuantas semanas probándolo a tope, ¿no?, viendo todas esas mejoras que Apple nos había prometido. Y hemos hecho un primer avance, porque en el próximo número ya os adelantaremos muchas más cosas, ¿no? Pero hemos hecho un primer avance donde hemos analizado su estructura, su interior, las capacidades más inmediatas, ¿no?, más gordas que en esta edición Apple ha querido introducir en el nuevo dispositivo. Y bueno, damos un poco nuestra visión, ¿no?, de qué nos gusta, dejando un poco al lector ahí con la miel en los labios para que en el próximo número ya se meta de lleno en auténticos test de vídeo, de sonido, por las pruebas con mapas, que sabemos que están dando unos cuantos problemillas a los usuarios, y bueno, avanzando, ¿no?, todo lo interesante del iPhone 5. Dentro de iOS 6, pues igual, es el último lanzamiento del sistema operativo para los teléfonos y dispositivos iOS, y lo mismo, ¿no?, hacemos un análisis, ¿no?, de qué necesitas, o si tu dispositivo va a estar preparado para alojar este sistema operativo. Entonces damos una serie de claves, ¿no?, para que el usuario, el lector, pueda preparar su teléfono iPhone y su dispositivo iPad para que cuando vaya a instalarlo no se encuentre con una sorpresa desagradable y vea que no puede trabajar con él y luego ya sea mucho más aparatoso volver hacia atrás. Marcos, y en portada también nos hacéis una pregunta. ¿Puedes confiar en iCloud? Esa es una de las 25 preguntas que hacemos en uno de los reportajes de este número, donde después de unos cuantos meses, ¿no?, y preguntando, ¿no?, los usuarios de Facebook y de Twitter alguna serie de cuestiones de manera reiterativa, pues hemos querido agrupar y contestar de una vez por todas, ¿no?, en estas páginas, con preguntas tan sencillas, pero que mucha gente a lo mejor desconoce porque todavía no se ha introducido, como si puedes confiar en iCloud y subir todas tus cosas allí. ¿Qué más temas vamos a encontrar en las distintas secciones de la revista? Bueno, como siempre tenemos una sección de iPhoto, de iMovie, de GarageBand y sobre todo de sistema operativo, donde vamos a dar repaso a los últimos trucos, a los últimos tutoriales. Y otra sección muy, muy, muy importante que últimamente estamos reforzando, que es la de iTunes. Desde hace unos cuantos números estamos haciendo un repaso del top, ¿no?, para nosotros de música, de películas y de aplicaciones que se pueden encontrar en iTunes. Es una manera, ¿no?, que hemos querido dar al lector para que si no tiene mucho tiempo de buscar en iTunes qué es lo interesante o qué es lo realmente atractivo, pues pueda tenerlo en una paginita todo recogido y saber a lo mejor qué película ver este fin de semana o qué aplicación probar en función de sus necesidades. Pues ya lo sabéis, amigos, estos son los contenidos que trae iCreate en el número de este mes y, como habéis podido comprobar, muy interesantes, y seguro, Marcos, que nuestros oyentes estarán pendientes de la resolución de las preguntas que nos proponéis en la revista, ¿eh? Eso espero, porque son todos los meses muchas las preguntas que aquí hemos aglutinado y que damos solución, ¿no?, de una manera muy interesante y sobre todo metidas una tras otra, ¿no?, para no tener que estar buscando en muchos números. Marcos, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac comentándonos los contenidos más interesantes de la revista iCreate. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo para todos los oyentes de Territory Mac y nada, esperamos que el próximo número os guste, está ya en el kiosco, es el número 33. Y nada, recordaros que para cualquier otra consulta tenemos un Facebook con nuestras preguntas y nuestros últimos lanzamientos, noticias curiosas. Es simplemente poner Revista iCreate en Facebook y ahí aparecemos. Y también tenemos un Twitter para cualquier tipo de interacción, que es Revista iCreate.